madera que está re viola, meñando tu cintura con esto que es lo nuevo. Habla traje energía que te va a levantar. Venite con los negros que la vas a delirar. Moviendo bien el taco pa'lante y pa'atrás.